15 acá por www.heavymetalradio.com.ar. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una muy buena semana. Feliz día de... Y ahora patria, ¿no? Que se celebra la creación, el 25 de mayo de 1810 se celebra la creación, no es la independencia, la creación del primer gobierno patrio libre del virreinato. Sí, el libre del virrey de Cisneros y de toda España, ¿no? Primer gobierno patrio, encabezado por Moreno, Saavedra, Belgrano. Y me faltan un par ahí, se me vienen de memoria del colegio de historia, ¿no? Sirvió para poder tener un gobierno propio y poder independizarse de la corona española, que en ese momento estaba atravesando ciertos conflictos bélicos ahí de la mano de Napoleón y compañía. Y bueno, así que tuvimos un 25 de mayo como todos los 25 de mayo, donde bueno, obviamente si alguno lo pudo seguir, fue entretenido, ¿no? Así que vamos a tomar notas a traer a ver si nos actualizará. Pero como es algo medio imposible, no creo que pase, porque en este país siempre se actualiza de todo. Así que me refiero, ¿no?, que hubo un episodio donde ahí el curita, el párroco, no sé quién es el muchacho que dio la misa, le llenó la cara de dedos al presidente, ¿no? Sobre todo por el tema de los alimentos que están en un depósito ahí. Esperemos que no se pudran, ¿no? La verdad que no está bueno. Si vos los tenés ahí, dalos, loco, ¿no? O sea... Siempre me acuerdo, lo hablábamos muchas veces con Warren y el tema de cuando dar una mano, ¿no? De que hay gente que está pasando peor y bueno, ya me parece que cierta hija de puta es porque los alimentos están, no es que no están, y dejarlo que se pudran como ha pasado con vacunas, por ejemplo, no está bueno, ¿no? Porque atenta contra la vida de otros, ¿no? En este caso salió una cautelar donde tenían que entregarlos si quieren apelarlos, ¿no? Apelarlos es cuando quieren que se caiga ese dictamen o lo que se dictó o algo así, por así, corríjame, no soy abogado, no sé de leyes ni de norma. De esto, pero bueno, algo le trato de transmitir a los que están ahí del otro lado, ¿no? Es un tema que, bueno, nos atraviesa a todos a nivel noción y nación, obviamente, ¿no? Pero para tener una noción antes que nada de qué está pasando, porque ahora en un ratito vamos a entrar a todo, porque tenemos un programón, loco. Espero que estén muy bien allá del otro lado, que tenemos para este 28 de mayo, ¿no? Ya se está terminando, por suerte, el mes largo, larguísimo. Y uno que se quedó, como yo, por ejemplo, que me quedé en el... en enero, en febrero, por ahí, donde decís, loco, qué lindo el calor, esto, que no se termine. Y venir a un frío muy extremo, ¿no? Es increíble, loco, cómo pasa a uno por las cuestiones climáticas, los pasajes del año en este caso. Y decir, bueno, ya estamos a mitad del año y cuando pestañaste ya estás en pedo festejando Navidad o esperando a que entre Papá Noel. Así que vamos a nuestras efemérides. ¿Qué tenemos en nuestras efemérides a un 28 de mayo? A ver si la compu nos acompaña. Todo parece indicar que sí. A ver qué pasó. Bien, una hamburguesa. Ya de entrada, ¿no? Te sale. Vamos con nuestras efemérides. Dice: murió Gary Coleman. Gary Wayne Coleman fue un actor estadounidense reconocido mundialmente por Different Red Stock, que murió el 28 de mayo, obviamente, el 2010, el Día Nacional de la Maestra Jardinera. En nuestro país, la maestra jardinera, la maestra. Sí. Día de la maestra jardinera y de la maestra jardinera, no sé por qué lo repiten así, si es lo mismo. No entiendo la diferencia. Bueno, no sé, errores de esta gente. Es un honor, es en honor a Rosario Vera Peñalosa, quien fue la fundadora del primer jardín de infantes del país. Falleció el 28 de mayo de 1950. Murió Ubaldo Néstor Ubisaco. Fue un boxeador profesional argentino que llegó a consagrarse campeón mundial de los pesos super ligeros, la AMB. Murió en el 97. Mira qué buena calidad de boxeador hemos tenido, ¿no? Se lo vio el Día Nacional del Top Hamburguesa porque el 28 de mayo de 1900, que Luis Lassen, un inmigrante alemán residente de Estados Unidos, sirvió la primera hamburguesa en su restaurante como una suerte de azar. Mira, la flasheó y tiró. Interesante acá ver el tema de la hamburguesa. A ver, vamos a ver si podemos. Esto es algo que nos interesa, ¿no? A ver un poquito quién corno fue esta persona. A ver, no sabía que nació la hamburguesa en 1900. Pobrecito, qué cara. Una emigrante alemán, claro, un alemán que llegó a los Estados Unidos. Se sentó, abrió un remolque de comida para atender a los trabajadores de una fábrica. Ah, mira, acá está. Vamos, ya que lo tenemos, ¿no? O sea, total, el tiempo no nos apura. Para los que amamos la hamburguesa. Y bueno, esto es cortito, dice. Bueno, trabajadores, según los historiadores, el 28 de mayo de 1900 creó la primera hamburguesa atendiendo a un pedido urgente de un cliente que necesitaba algo rápido y rico para comer. Enseguida a Luis se le ocurrió utilizar los ingredientes que generalmente utilizaba para hacer sándwiches rellenos de carne. Gracias a su gran éxito, año después abrió su propio negocio, Louis Lunch. Mira, se ha convertido en el símbolo estadounidense por excelencia, exponente de la cultura, ya que se refleja parte de la historia del país. Sí, no. Mira, metiendo un curso de paso. No hice nada más que eso. Estaba apurado y le mandó un cacho de carne y le gustó. Así que vamos a arrancar con los primeros tres temas de la jornada, ¿no? Vamos, mira, ahí que tanto me hacían falta con las efemérides y los reproches. Acá te traje efemérides a loco. Se cumplieron esta semana 25 años, por lo menos del, no sé si del disco o del tema este, esta versión de Smooth Criminal de Michael Jackson por Alien and Far, que es un temazo. Yo me acuerdo cuando tenía 12, 13 años y salió este tema, me volvía loco con el tipo con la cresta invertida, ¿no? O sea, en vez de tener la cresta, tenía afeitada donde tenía que ir la cresta. Skid Row haciendo Forever, creo que ya no está el amigo Sebastián Bach en este tema. Y este temazo, King Hearted Lie, de la banda llama Masterplan. Estás escuchando .exe por www.heavymetalradio.com.ar. The best.

Heavy Metal Radio. Heavy. Just metal. Metal. For all. Radio. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Es una sala de cine, no el cuarto del asilo para ancianos de tu mami. Así que tu celular silenciado o voy a metértelo por él. Hasta que lo contestes por tu garganta de... No, tranquilo, bájale a tu testosterona, es... Me ponen cachondo tus gritos, hacen que se me zarande. Bueno, yo siento que es... Oiga, ¿qué tal si... me apagan sus celulares? Oh, lo silencian, lo que sea que les convenga, yo voy a llevar sus... venas saltadas a dar un paseo. Disfruta la función. Oye, no sabía que pudieras romper así la cuarta pared. Circo. No, les gusta esa palabra en México, ni en Argentina, ni en Colombia. ¿Me podés poner la banda, por favor? Y acá, esto es feo, esto que estás por grabar acá en este ensayo. Perdón, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tendrá ese mestizo que vive sin un empleo? Lo alimentan ni lo visten, yo trabajo, no le veo. ¿Qué tendrá ese mestizo? No hace nada, está tirado. Para mí que hace mestizo, lo subsidia el Estado. Y ahí, párame un poquito. Ahí viene el estribillo, que es ahí. Ahí es donde se me va la rima. A ver. ¿Qué tendrá el mestizo? ¿Qué le dan planes sociales? Le dan planes trabajar y así mantienen vagos con los impuestos, que toman cerveza en la esquina y nosotros pagamos todo con los... ¡Ay, no, pues no me sale! No me puedo calmar y se me va la rima. ¡Andate! ¡Déjame solo! ¡Andate vos fuera, corista! ¡Corista! ¡Fuera! Vení de nuevo acá. Así te puedo gritar y me desahogo. ¡Inútil! ¡Ser humano a medio hacer! ¡Fuera, inútil, tonto! ¡Fuera! Continuamos con más Punto S acá por www.heavymetalradio.com.ar y por seno.fm/choice-radio. Es la radio de Beto Bocha. Está un poquito al paro esto. Y bueno, suena lo caso, ¿no? Ahí está. ¿Cómo es? ¿Qué tenemos en www.heavymetalradio.com.ar? Nuestra programación, a ver. Sí, te cuento que entrando en www.heavymetalradio.com.ar y podés encontrar nuestro espacio lunes a viernes, la Heavy Vuelta a las 18 horas, los lunes Rickenbury Retro a las 19 horas, los martes Punto X 20 horas, Doc Rock 22 horas, miércoles Viejos Rockeros 20 horas, jueves Punto X 15 horas, Rickenbury Powerhouse 19 horas, Siglo Metálico a la medianoche, los viernes Jinetes Nocturnos con Diego de Cos y Gus Mandel, y los sábados los Viejos Rockeros a las 18, Jinetes a las 22 y nada más. Están nuestras auspiciantes también acá en esta página, que es Taina Heavywood, Chávez Guitarra y La Botica de Chocolate. Cliqueando en cada uno de ellos podés ingresar a sus respectivas redes sociales. Te cuento que entrando en seno.fm/choice-radio, es la radio de Beto Bocha, Choice Radio. Ahí Punto X se lo podés escuchar los martes a las 13 horas y los domingos a las 0 horas. Ahí vas a escuchar también este programa, loco. Ahí ya te contamos dónde están y vamos a pasar un poquito a lo que es el tema de noticias. Si bien en el primer bloque estuvimos hablando un poquito... De un montón de cosas. Mira, por ejemplo, ahí ya me sale recién: Milei le pidió la renuncia a Nicolás Posse y Guillermo Franco será el nuevo jefe de gabinete. ¿Qué más? La turista alemana murió en San Juan. Estaban buscándola. Mondina expondrá el Senado, la crisis con España, Malvinas y China entre los temas en agendas. Furia le pegó al perro de Gran Hermano. Mirá, bueno, me parece que hay que dejarlos ahí encerrados, todos loquitos. La justicia ordenó suponer el aumento del pasaje de subte hasta el 10 de julio. Bueno, un mes. Tocali reveló por qué se fue Tevez Independiente y contó que le ofreció a Pekerman ser el DT. La respuesta de José. Las hijas de Diego pidieron postergar el inicio del juicio oral por la muerte del astro. El gobierno acordó con las universidades un aumento del 230% de los gastos de funcionamiento. Bueno, ven que dicen que no sirve de nada hacer paros o marcha. Bueno, ahí se ve que sí. Dos regresos, una sorpresa y el dilema. Benedetto los convocados de Boca para el duelo con Nacional en Potosí. ¿Qué más? El Papa Francisco respondió: ¿cuándo podría volver a Argentina? Me gustaría ir para fines de noviembre o principios del año que viene. Que venga antes de que se muera. Ya está grande. Ahora, si viene, ¿no? ¿Lo irían a ver el Papa? No, qué buena pregunta. Yo sí lo iría a ver. Yo sí, porque es un... Siempre estuve cerca de la Iglesia Católica y bueno, nada, es una eminencia que venga el Papa, sobre todo que tenemos el honor de que sea argentino. Al-Nahar goleó al Al-Hilal de Gallardo y Cristiano Ronaldo alcanzó dos impertinentes récords. Pero ya se fue Gallardo, creo. Y a ver qué hay en Infogarts, si lo dejamos para el que viene. Igual tengo algo más que está bueno. Esto... no. No, entonces lo vamos a guardar para el tercer bloque, esto que yo te traje recién, que está bueno. Ahora nos vamos a poner un poquito el tema, vamos a escuchar música y volvemos. Vamos a escuchar a Primo Alfer haciendo este cover de Maiden, To Midnight, To Midnight, y dos de Saúl Blanche, Dama de la Eternidad, y aquellos ojos. Estás escuchando Punto Exe. Reason. Use my girl for a battle of friends, or the love of a living dead. radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. ¿Se puede dar el batacazo? ¿No se puede dar? Somos 11 contra 11, no le tenemos miedo a nadie. ¿Cuáles son las armas de Temperley para ganar esta noche? Y si llegamos a los penales, le ganamos, porque no tiene mano el arquero. Ah. ¿No tiene mano el arquero? No tiene mano. Armani no tiene mano. No te tenemos miedo, River. Continuamos con más Punto X por www.gmetalradio.com.ar. Y les tengo que decir que vengo del futuro, ¿no? Porque el señor tenía razón. Finalmente quedó demostrado que Armani no tiene manos. Pasó Temperley, así que esto ya es viejo. Por eso vengo del futuro. Continuamos con más Punto S. Quiero compartir con vos esta nota que había. El otro día venía hablando con Lore sobre este tema. Sobre lo que es. Dos notas. Una porque está de la UMAT, el CONICET porque explica. No, el CONICET porque explican el aumento de mosquitos. No molestar. Las especies que estamos teniendo ahora que generan este pico de abundancia y de molestia, por más que esté el frío, están en las personas, son especies de mosquitos de inundación. Los llamamos así porque justamente desarrollan sus larvas en charcos o cuerpos de agua temporarios que se inundan a partir de las lluvias. Bueno, acá tira todo el currículum. Agrega que la especie de este tipo de mosquito que está circulando ahora con más, esto tendría que haberlo traído antes, pero bueno, con más abundancia producto de las lluvias, de Aedes al no veo una chota, albaficiatus, un mosquito que tiene una distribución muy amplia en Argentina, desde Tierra del Fuego hasta el norte del país, o sea, no se salva a nadie. Mira, calate esta, dice. Señala las hembras, estos mosquitos tienen comportamiento de poner los huevos en el sustrato húmedo que posteriormente se inunda. Entonces, en estos lugares, por la sequía previa que tuvimos, se había acumulado un número grande de huevos. Y cuando empezó a llover de manera continua por el fenómeno meteorológico del Niño, en el último mes y medio, estos huevos eclosionaron todos. Sincrónicamente las larvas se desarrollaron simultáneamente y emergen enormes cantidades de adultos todos al mismo tiempo, y esto genera justamente un pico de abundancia que estamos percibiendo tan fuertemente. Acá dice que el mosquito se llama, mira, Aedes albifaciatus. Es un mosquito adaptado a distintas condiciones climáticas, así que no es que ahora hay mucho porque es verano, sino que hay mucho porque las condiciones de precipitación acumuladas después de un periodo de sequía favorecieron que se produzca este desarrollo sincrónico. Dice, destaca que cuando se forman charcos o cuerpos de agua, los huevos que estaban enterrados en la tierra van a eclosionar. Primero pasan por un estado de larva y al llegar a un estado adulto van a buscar sangre para alimentarse. Una de las características que tiene mosquitos de la especie es que justamente por su ámbito natural silvestre, generalmente en toda la región húmeda pampeana, suelen picar a distintos animales. Están adaptados para atravesar pieles más gruesas de los animales. Por eso percibimos que la picadura es más fuerte y nos parecen incluso más agresivos. Y esto su audiencia genera una enorme molestia. Lo notamos mucho más. Justamente el comportamiento es tan invasivo. Ahora viene un brote en caballos de Anzona. Bueno, no dice nada más. Bueno, pues la media protección, la verdad que mucho no ayuda. Y te traje esta que dice: ¿cómo funciona la fábrica de mosquitos antidengue más grande del mundo que está en Latinoamérica? Dice: se encuentra en Medellín, Colombia y forma parte del World Mosquito Program, WMP. Se inocula al mosquito con la bacteria Wolbachia, redujo los casos y exporta mosquitos a Honduras, Ecuador y México. Puede ser una alternativa para Argentina. En Medellín, Colombia, funciona la fábrica de mosquitos más grande del mundo. Se combate al virus del dengue, Zika, chikungunya y fiebre amarilla. Así se producen mosquitos inoculados con la bacteria Wolbachia, que se encuentra de manera natural en un 60% de los insectos del planeta. El gran insectario forma parte del programa este, que accedió en 2016 tras un acuerdo con la Universidad Monash de Austria. Mediante el programa se busca reemplazar las poblaciones de mosquitos aegypti silvestres que transmiten el virus por Aedes aegypti portadores de la bacteria que no la transmiten. Interesante esto, lo había hablado con Lore una vez y estaba bueno el tema, y hoy lo iba a traer, siempre me olvidé, pero bueno, ahora sí lo traje. El doctor de enfermedades a principios del proyecto realizado por la Universidad de Antioquia a través del programa de estudio. Bueno, la voz tiene una capacidad de producir unos 40 millones de huevos de mosquitos por semana, dependiendo de la necesidad de cada país que los exporta. Los mosquitos modificados son liberados en las zonas donde se encuentra el virus. De este modo se impide la transmisión de las enfermedades virales. Esta población actualmente no solo se expulsan de las ciudades colombianas. Y dice, también funciona en Brasil, el país con mayor número de contagiados por dengue en el mundo. En lo que va el 2024 ya ha registrado más de 2 millones de casos. Los crían con temperaturas de entre 27 y 30 grados para combatir los mosquitos locales y prevenir enfermedades transmitidas por ellos. Es eso. Estos mosquitos se alimentan con sangre humana que se consigue en los bancos de sangre. Las hembras colocan los huevos en recipientes especiales, se los pone a eclosionar y nacen más mosquitos. Puede ser empacado en cápsula y llevados a otros países. Llegar al destino, se les coloca en agua y nacen los insectos que buscarán a los mosquitos Aedes aegypti locales para aparearse. Toda la descendencia nacerá con Wolbachia y predominará con varias generaciones sin transmitir la enfermedad. Lo que hace más que nada es que los mosquitos no se reproduzcan y las próximas generaciones de mosquitos no tengan este patrón de que se llama Aedes aegypti, ¿no? Que es lo que produce el dengue. La verdad que es interesante, está bueno que lo podamos compartir entre todos. Vamos a escuchar la columna del amigo Damián, que no sé qué trajo hoy, pero está interesante, así que más tarde lo vamos a estar debatiendo. Vamos, y tenemos tres temas que son: Dos de Patán, El vuelo del dragón, Esclavo de tu piel, y Astra se llama Sin opción. Con la banda emblemática Deep Purple, es un tema nuevo, es un sencillo que lanzaron hace poco que se llama Portable Door. Esta banda británica que cuenta con más de 50 años de trayectoria ha lanzado hace un par de semanitas el videoclip Portable Door, acompañado del sencillo también en plataformas digitales, lanzado el 30 de abril, y el mismo va a formar parte del nuevo disco que se va a publicar dentro de unos meses. En este videoclip vemos a todos unos veteranos músicos que mantienen a Ian Gillan, Ian Paice y Roger Glover como parte de su formación clásica, la conocida Mark II o Mark II. Por otra parte, siguen conservando al tecladista Don Airey, al que tuve el placer de conocer, que forma parte de la agrupación desde el año 2002, hace más de 20 años. La novedad en este disco es Simon McBride, que reemplazó al guitarrista Steve Morse, quien estuvo en la banda hace más de 30 años, casi 30 años quise decir, estuvo. Se retiró hace poco por problemas de salud de su esposa. Y McBride, de 45 años de edad, es oriundo de Irlanda del Norte y ha tocado antes para bandas como Snake Charmer y Sweet Savage, la banda fundada por Vivian Campbell, ex guitarrista de, entre otros, Whitesnake y Dio. Dicho todo esto, les voy a hacer esta recomendación, y no solamente se las voy a hacer, sino que la van a escuchar. Vamos a escuchar de la grandísima banda, este tema es nuevísimo, se lo hace un par de semanas, de la grandísima banda Deep Purple, y para todos ustedes, Portable Door. Day in Jacksonville, Maine, I was right on the edge. And that jacket's too small for a man of your size, and those socks are too big for your head. My eyes glaze whatever you say. I'm listening, do tell me more. It goes under the bridge, right over my head, and out to my portable door. In a dire situation between reason and someone in law, the winner takes all and runs off with the ball, and nothing could pleasure me more. Time's wild, I've spoken my piece, for a minute or two held the floor, but I can't get a word in, so here I am hurtling right up through my portable door. We'll be right back.

You're listening to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Eso es así todos los días. Yo por eso esta semana tomé la decisión. A fin de mes renuncio y mando a todos a la puta que nos pague. Córtala, Agustín. Los dos sabemos que no tenés los huevos para hacer algo así, ¿ok? No, pero esta vez es verdad, ¿eh? Porque ya cruzaron un límite. Entonces yo voy a hablar con mi jefe y le voy a decir que se acabó. Bla, estoy cansado de escuchar siempre lo mismo. A ver, no pierdas el tiempo haciéndote el mascherano, porque no te da el cuero ni para alcanzar las pelotas. Pero esta vez es distinto, ¿eh? Mirá, nunca va a ser distinto. Sos y serás mediocre. Asumilo, Joaquín. Agustín. Agustín. Está bien, ya entendí. Perfecto. Si entendiste, entonces agachá la cabeza, mi amor, y resignate. Vas a trabajar toda tu puta vida en ese trabajo de mierda, mismo puesto, te vas a jubilar, te vas a deprimir y te vas a morir cerrando el círculo de la vida, como bien lo explica el Rey León en su película. Pero, entonces vos decís que... ¿Que hable con el gerente igual o que lo deje todo así? Mira, Joaquín, la verdad me chupa un huevo lo que hagas con tu vida. Ya pasaron 45 minutos y me debes 15 pesos de mierda y una firma en esta planilla del ojete, ¿eh? Es el psicólogo que te atiende por obra social. Y llegamos al final de este punto exe, número 15, 15 pesos, loco. Por favor. Estaba, a ver, ahí está, ahí no se escuchaba la música, ahora sí. Bueno, loco, gracias por estar ahí presentes haciendo el aguante y compartiendo y reproduciendo y nada, recomendando este programa. Está bueno que se sume más gente, así que agradecidos a todos los que nos hacen el aguante y nos dan el espacio, obviamente. Vamos a agradecer a los auspiciantes que son cada vez más, por suerte, son la botica de chocolate Elizabeth Turco, Informática NG y Plaza Gomilia Néstor Gaitán, Razas de la Noche de Daniel Panzardi, AT Service de Adrián Terreni, Lina Producciones de Natalie Sanz. Ahí me estoy acordando. La Heavy Metal Radio Warren y Vic. Choice Radios del amigo Beto Bocha. Latidos de Metal de Dani Cosa. Y Impacto Rock de Dami Salgado. Y ahí retomando su tema, cortado, ¿no? Ahí otra vez, después vamos a chequear porque viene cortado el asunto. Pero bueno, nada, compartimos ahí un relato que es lo que nos importa. Y vamos a entrar en debate. No sabía que iba a salir un disco nuevo de Deep Purple, así que bueno, atenti. Sí lo vi el año pasado a Deep Purple, muy buen show. El Master of Rock, ¿se acuerdan que les hice la crónica? Muy bueno, la verdad que muy bueno. Está lo que está, por lo menos estábamos ahí escuchando. Me encantaría. Vale, Blackmore, volvé. Dale, volvé. Ya está. Un cartuchito más, una girita más. Dale, Blackmore. ¿Qué te cuesta? Dejá de pollerear, Blackmore. Y cerramos el ciclo sin fin. Bueno, loco, no, nada, gracias a todos por estar del otro lado, ahí presente haciéndonos el aguante. Me gustó el flyer, ese flyer es de la película de que va a salir dentro de poco, ojalá, ya estamos ahí ansiosos para ir a verla. Me refiero a Deadpool 3 o Deadpool y Wolverine, ¿no? Donde veremos a Deadpool y Wolverine arreglar todo el multiverso de Marvel, ¿no? Así que ansioso para esperar esta película que va a romper el cine como lo hizo Godzilla Kong, loco. Así que nada, ya falta poco, fin de junio, ¿no? Todavía no ha terminado mayo y ya estamos pensando en el final de junio. Vamos a escuchar al amigo Ricardo y vamos a escuchar Dragonfly, Una Sola Ala, Cuatro Gatos, Quiero Morir y Avalanche, La Flor en el Hielo. Gracias a todos por disfrutar este programa, por permitirnos ser su compañía de todos los martes, todos los jueves y todos los domingos también. Gracias, tengan buena semana. Nos escuchan por www.gmetalradio.com.ar y seno.z.fm/choice-radio. Tengan buena semana, ahora sí, chao. Acá estamos con Ricardo. ¿Qué está haciendo, Ricardo? Qué lindo poder tener este momento con usted, camaradería. ¿Con qué lo recibe hoy? Hoy tenemos papas fritas, la guarden, con unos choripanes de la era kirchnerista. Kirchnerista. Y viendo los videos de cuando fuimos allá a su local. Esto, lo pagó Cristina. Yo lo tenía en el freezer. ¿De qué año lo tenía? Y 2013. ¿Cómo lo mantiene? ¿Cómo hace para mantenerlo? 10 años, si 20 años no son nada, imagínate. Primero, gracias, Ricardo. Es que... echo de menos. ¿Cuánta agua hay en el mar? ¿Cuánto aire en el cielo? ¿Y cuánto más sin ti he de estar? Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.